deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues dice el refranero español, que en esto es bastante sabio y tiene consejos y refranes para todos, que rectificar es de sabios. Y el Elche lo ha hecho después de montar el pijostio con lo de las entradas que tenía que pagar todo el mundo, incluidos los abonados, porque había que tratar igual a los del Elche, a los del Elche, pues realmente incomprensible. Como digo, ha rectificado, ha mandado un comunicado que luego leeremos, en el que dice que pese a haber alcanzado un acuerdo con el Hércules, el Elche asumirá el coste de las entradas, permitiendo el acceso gratuito a todos los abonados que a fecha del partido hayan retirado su carnet para la próxima, o sea, para esta temporada 2010-2011. Bueno, insisto, después de haberla liado, al menos ha rectificado, y han sido muchas las cartas de protesta, emails, correos que nos han mandado los aficionados. No vamos a leer ya ninguna después de este correo que ha mandado el club rectificando su postura, y bueno, que evidentemente se ha equivocado después del clamor popular que ha conseguido con su primera decisión. Esperemos que con esta segunda pues vaya a caer. Buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Estamos en este viernes 30 de julio de 2010. Para muchos, el último día de trabajo, porque se marchan de vacaciones. Si vais a coger el coche, muchísimo cuidado, ojito y tranquilos, que nos van a llegar ya. Y a los que todavía les quede un poquito, pues nada, que ahora mismo están ahí las vacaciones. A los que las hayan agotado hoy, por ejemplo, las agotan y tienen que trabajar en agosto, no pasa nada, que estaremos en la COPE para haceros más entretenidas las tardes, las mañanas y los mediodías, y también las noches, ¿por qué no? Bueno, pues estamos en plena pretemporada. Hoy el primer partidete, el primer bolo, a partir de las 7 en tierras valencianas. Mañana termina ese segunda semana de pretemporada, esta mini concentración de 6 días que está realizando el equipo en Oliva. Así que hasta allá nos vamos. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche, el auténtico arte del tapeo. Carrusel de tapas cocinadas al instante y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El truco a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, filoa, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en medio. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al parque municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y decoración. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imposible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de Novembra 9, Elche. Pues faltan 27 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en directo para irnos hasta Oliva, la localidad valenciana, donde hay campo de golf, playa, spa y, por supuesto, campos de fútbol de entrenamiento, donde esta tarde jugará el equipo ese primer partidillo de pretemporada. Eloy Lizarán, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Esto se acaba, ¿no? Pues sí, hoy es ya el penúltimo día para la plantilla. Mañana, pues, el campeonato nacional se marcharán, pero hoy el primer partido para ver en directo los jugadores, el nuevo Elche renovado desde el entrado 2010-2011. Parece que las lesiones han sido livianas y poco a poco los Echeitas, Samuel, David Sánchez y compañía empiezan a recuperarse, ¿no? Pues sí, hoy todos los que sufrían esas sobrecargas o pequeñas contracturas, la verdad es que han estado participando al 100%, incluso Palanca, que hace 2 días se hizo ese esguince en el tobillo izquierdo, ha participado a pleno rendimiento en el entrenamiento matinal, que ha sido el más corto de toda la pretemporada. Solo Samuel, que sufrió en el entrenamiento de la playa un pisotón, pues ha estado apartado, además de Santos, que sigue recuperándose de la rodilla. Por lo tanto, Santos y Samuel parece que van a ser las bajas para el partido de esta tarde. Bueno, séptima temporada de un grande, de Willy Caballero, que desde luego está haciendo historia en el club. Nadie, yo creo que Pachi, había estado tantas temporadas consecutivas en el Elche, a pesar de que tantos los años como lleva, hemos escuchado los tantos residentes que se iba a ir. Pero bueno, afortunadamente para el Elche, sí, al menos de momento. Creo que lo tienes ahí después de la cosa. Pues sí, acaban de terminar de poner escasamente 20 minutos y contamos ya con la presencia del capitán de Willy Caballero. Willy, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una pretemporada aquí en Oliva, se cumple ya prácticamente esta semana. ¿Cómo ha ido el trabajo? Bueno, la verdad que empezamos bastante, bastante fuerte con un alto de entrenamientos. Y nada, vamos aguantando, sumando carga cada entrenamiento. Y bueno, por supuesto, ya tenemos un primer partido para ver cómo estamos y para empezar a sumar minutos y a conocernos un poco más a la gente nueva. Como está diciendo Paco, todos los veranos para Luis no son una misma historia. Siempre existen los rumores de que se puede marchar, pero año tras año sigues aquí y ahora que son los primeros partidos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, uno ya está acostumbrado a que salgan los veranos de nombre o clubes. Uno está tranquilo y bueno, luego estuvo tranquilo esperando a que saliera algo real, ¿no? Pero uno tenía contrato con el Elche, tenía la tranquilidad y solamente pensaba en empezar la temporada. Pues aprovecho para saludarle y para preguntarle por su recién nacida. Willy, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nuevo retoño bien, no? Bien, bien. Ya trayéndola porque hace 5 días que se abrió, pero bueno, muy contento porque está fue un parto muy natural y salió todo muy bien. Y termina hasta la rota también con ella. Sí, sí, por supuesto. La verdad que es una segunda mamá y la cuida mucho. Me alegramos muchísimo. Y creo que la afición blanquiverde también de este hecho y de que de nuevo Willy Caballero siga en el Elche, porque dime la verdad, de todos los veranos que nos has escuchado hablar de posibilidades de que te marches y tal, este verdaderamente es el que más cerca se está de marchar. Sí, completamente sí. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy, muy contento y muy entusiasmado con este año, ¿no? Así que a pesar de que sonaron muchos equipos, que tenía muchas ganas de seguir, o tengo muchas ganas siempre de seguir en el Elche, y eso es lo que me gusta siempre, así que ojalá tengamos la oportunidad de empezar un año bien a nivel resultados y que después podamos ir peleando poco a poco algo, ¿no? Porque la verdad es que el aficionado al menos le queda a Willy, ¿no? De toda la limpieza que ha habido en la plantilla, tú eres uno de los pilares del equipo. Bueno, eso yo creo que es importante para los aficionados, mantener a alguno de los hombres clave dentro del equipo, además el capitán. Y en este sentido, Willy, yo te pregunto, ¿tanto ha cambiado el equipo, tanto tenía que haber cambiado el equipo con lo que hizo el año pasado? ¿Te has sorprendido tantos fichajes y tantos cambios? La verdad que hicimos un año muy bueno y las cosas pasan en el fútbol así, ¿no? A veces se mantiene la plantilla y se intenta ir a por algo más, y a veces jugadores le llegan ofertas mejores y elige salir del club porque económicamente mejoran o futbolísticamente mejoran, ¿no? Entonces uno con esas cosas no puede luchar. Y bueno, ya que estamos muy conformes, muy contentos con los nuevos jugadores, porque la verdad es que están entrenando de la mejor manera y son muy buenos, así que esperemos que, como te decía, necesitamos arrancar bien una liga de una buena vez por todas para que tantos cambios o bajas, como quieras llamarlas, no se noten y que podamos pelear, pero desde la primera jornada. Preguntante a las 2 menos 20 de la tarde del 30 de julio, si le ves posibilidades a esta plantilla de volver a luchar por el ascenso, posiblemente sea una osadía, ¿no? Pero tú ya eres gato viejo, conoces, llevas 2 semanas viendo al equipo, sobre todo los nuevos, ¿te da la sensación, y aún faltan por venir 2 o 3 jugadores, sobre todo arriba, de que pueda haber mimbres para estar ahí arriba? ¿O qué? Bueno, ya pensarlo y sentirlo lo podemos sentir y querer, ¿no? Pero después hay que demostrarlo dentro del campo, y por más buena plantilla que tengas, uno no puede decir y hacerlo tan fácilmente, ¿no? Necesitamos tanto la predisposición de todo, la calidad de todo, pero también esa pequeña cuota de suerte que te lleva a conseguir en las primeras 5 o 6 jornadas los puntos suficientes como para estar de mitad de tabla para arriba y ahí consolidarte un poco, ¿no? También empezar a trabajar para ir siendo sólidos en defensa, que eso te lo da únicamente los partidos, no, no te lo da una plantilla que gane mucho dinero, ¿no? Así que la verdad que hablar de eso es un poco osado, pero nosotros estamos tranquilos y te digo que tenemos muchas ganas y sentimos ganas de hacer algo bueno. La clave es asignatura pendiente que tenés que aprobar, ¿no? El comienzo de las temporadas que en los últimos años ha sido nefasto y ha costado el cargo del técnico de fútbol. Exactamente, y es lo que nos llevó a no pelear el ascenso, ¿no? Porque estábamos en desventaja con los otros cuatro equipos que estuvieron peleando hasta el final, ¿no? Nosotros tuvimos 10 jornadas en descenso y los demás, además de estar más sólidos en defensa, ya nos llevaban muchos puntos y aún así conseguimos hacer una buena liga, ¿no? Bueno, la última, con permiso de Jaime, Willy y Armar, ¿no? Bueno, yo estoy entrenando y me siento muy a gusto, ¿no? La verdad que llevo muchos años acá, estoy muy bien, estoy muy contento, ya que el míster es el que toma la decisión y cada uno tiene que trabajar para respetarlo. Pero bueno, como te decía, ¿no? Ya hace muchos años jugando, y más ahora con la llegada de una nueva integrante que es ilicitana, nos hacemos más ilicitana en toda nuestra familia, la familia Caballero. Así que muchas más ganas todavía de defender estos valores. A estas alturas, con el tiempo que llevas, y efectivamente con una niña ya ilicitana, no sé si empiezas a plantearte lo de, y que tarde muchos años, ¿no? Pero que la retirada sea en Elche y que toda tu carrera sea en Elche. Bueno, eso es un deseo, es un sueño, pero bueno, ojalá que falte mucho para pensar, seguro, o para decidir eso. Seguro, ¿no? Seguro. Uno tiene 28 años y ojalá que falte bastante. Hay jugadores que aguantan hasta los 40, porque no se cuida. Sí, la verdad, el caso más cercano fue el de un año que aguantó hasta el año pasado, el año anterior, así que bueno, pero lo importante es seguir haciendo las cosas bien y que la gente siga haciendo cariño con uno, que no tiene que hacer que esto hace muy porque todo lo ganado en el campo y fuera de él. Un abrazo, Willy. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Willy Caballero, sin duda uno de los pilares, sino el pilar más importante y capitán del equipo que en la sintonía de la COPE desde Oliva, donde el equipo está realizando la pretemporada. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Mondadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Mondaditos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Mondaditos, en José María Remán 29, Pisos Azules, Elche. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín's Elche. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a la deportiva. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del Estrecho de Gibraltar, restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que deja cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo, Santa Pola. Reservas 966-110099. Zapaterías Anticrisis. Zapatos deportivos en gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9. Eso era antes de las rebajas. Ahora los zapatos de 9 euros a 6 euros. Los de 6 euros a 3 euros. Y los de 3 euros a 1 euro. Zapaterías Anticrisis. Somos los número uno de las rebajas. Cuando necesitas un coche, ¿en quién puedes confiar? Confía en Europcar. Con la flota de vehículos Europcar llegarás lejos. Alquila el coche de la marca y características que quieras en Europcar. Encuentra Europcar en las instalaciones de Serra y Ford, tu concesionario Skoda. En calle Hospitalet y Llobregat 8, Elche, frente a Volkswagen. en Webcam, mucho más que alquilar un coche. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 15 para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en plena pretemporada en la concentración en Oliva, que está realizando el equipo. Y bueno, el hoy entrenamiento, el míster aprobó algún equipete. Se sabe si esta tarde frente a Montiñente va a formar con los mejores, si es que sabemos a estas alturas quiénes son los mejores. Pues yo creo que está muy difícil saberlo, ¿no? Porque ha hecho muchísimas mezclas y ha cambiado los equipos prácticamente todos los días. Pero bueno, si quieres que cante no se ha probado hoy, porque son... No, por Dios, no cante. Porque está bien el sol ahí, la gente en la playa evidentemente irá a lincharte si canta. Bueno, pues vamos a anunciarlos. El equipo ganador está tomado por Vivi en portería, por Cartier en la lateral derecha, con Carmelés, con Cristian Tarifa, con 8 jugadores de campo. Por la derecha ha entrado Palanca, que como tiene ya está entrado sin el 15, con el Chavi, con el Chavi Paño, como media punta Tenerelo y Ángel, el delantero arriba. Este es el equipo que ha vencido con 2 goles de Ángel, que ha sido un jugador de 500, y otro de Tenerelo. En el otro equipo está formado por Jaime en portería, la defensa con José Carvalho, la defensa de Jorge, con el defensa de Vasco Fernández, en el centro de campo por la izquierda, Hugo Arroyo, con el centro de Montecón, derecho de Chimetra, con el centro de Guardas Nuevas, y arriba Quique Mateo, su equipo ha ganado por el gol, con el gol 3-1, y el gol lo ha marcado el Ganes, con la ganada. Hombre, especializado, veremos esta tarde a partir de la partida contra el Miguel, en el circuito de Montecón, arriba Nova Golf. Hasta que llegue el míster, que vamos a hablar con él en directo, voy a aprovechar yo, que estoy en medio canal abierto, para leer el comunicado que ha hecho el Elche Club de Fútbol respecto al tema del préstamo. El Elche quiere hacer público, mediante el siguiente comunicado, que se llegó a un consenso con el Elche Club de Fútbol para que en la celebración del trofeo central se cobrara entrada a todo el público, tanto abonados de ambos equipos como el resto de aficionados. Pese a haber alcanzado este acuerdo, el Elche Club de Fútbol ha decidido asumir el coste de las entradas, permitiendo el acceso gratuito a todos los abonados que a la fecha del partido hayan retirado su carnet para la temporada 2010-2011. Con esta medida, el club quiere facilitar todas las ventajas posibles a sus aficionados para que retiren su abono y recabar todo el apoyo posible para este ilusionante reto que vamos a afrontar. Además, también el comunicado dice... una rectificación pública al día de la verdad, que en el día de hoy ha publicado que el consejero delegado, Carlos Ramírez, no se quiso reunir con los representantes de las peñas en el día de ayer, que es una información que no es cierta. Hombre, hasta lo que sabemos sí es cierto que el consejero delegado ayer quiso reunirse con las peñas antes de que hubieran el comunicado, pero estas lo denegaron porque llevan mucho tiempo intentando reunirse con el Elche y nunca ha habido tiempo para ellos. Pero sí es cierto que Ramírez quiso hablar con ellos antes y que les prestó la sala de prensa para que hicieran público su comunicado, algo que también denegó la agrupación de Torres. Bueno, pues para los aficionados ya saben, el Festa de Elche, al final los que tengan el abono no tendrán que pagar, algo que nunca había pasado y que desde luego más vale tarde que nunca, pero está claro que han tenido que rectificar después del clamor popular que ha supuesto esta medida de hacer pagar en el Festa de Elche, y sobre todo porque las explicaciones no convencieron para nada. O sea, no se puede tratar igual a tu afición que a la rival, y más si la rival es la del Elche. Además, no tenemos que prevenir el campo neutral, pero no el campo no neutral, por el Elche. Y la afición del Elche no se le puede tratar igual que la del Elche, sin menospreciar a ninguna afición. Pero bueno, insisto, hecho está la corrección, y en este sentido, bueno, pues los aficionados tienen ahora el tiempo hasta el 14 para sacarse el abono si quieren entrar a ese partido gratis, entre comillas, que va dentro del precio de la vida. Seguimos desde Oliva, donde mañana el equipo, por cierto, mañana hacen un entrenamiento y se viene, ¿no? El hoy. Mañana tendrá lugar el último entrenamiento matinal. Contamos ya con la presencia en directo del entrenador de Elche, de José Bordalás. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el primer partido hoy, la primera prueba, arranca ya el balón, supongo que con ganas de ver a los jugadores ya a nivel de competición. Sí, así es. Ellos tienen muchísimas ganas, nosotros también, porque realmente es donde realmente ellos ya empiezan a ver cosas, empiezan a ver en directo a los protagonistas. plantilla que a la que le sacaste el rendimiento que le sacaste el año pasado y ahora tener un 60-70% de plantilla nueva, ¿es partir de cero o no? Bueno, ha habido muchos cambios indudablemente, pero no creo que sea partir de cero, puesto que hay jugadores que ya estuvieron en la temporada pasada, los que vienen, como he dicho anteriormente, muy receptivos, son jugadores que tienen que experiencia divisional, pero con juventud, con ilusión, y bueno, la temporada es para eso, ¿no? Para que ellos entiendan cuál va a ser el estilo de juego del equipo, lo que queremos de ellos. Yo creo que si trabajamos duro como estamos haciendo, podemos llegar a la competición, pues quizá con alguna dificultad, pero con buen nivel. Hombre, quizás estéis intentando que lleguen al 100%, pero será difícil que se vea este nuevo Elche de Bordalás en la primera jornada de la liga, ¿no? Está claro que no es fácil, ¿no? Si es un equipo con Elche en el próximo nivel, pues creemos que va a ser complicado, porque pero bueno, hay que tener cautela y confianza, las ligas muy largas, son 42 partidos y esto es una carrera larga. ¿Te preocupa que precisamente la asignatura pendiente de los equipos del Elche ha sido el arranque de las temporadas, que a los sucesores pues les costó el cogido, Claudio Barragán, David Vidal, eso es lo que se le atraganta al equipo y que luego es un lastre difícil de llevar? Bueno, está claro que tener un buen comienzo es importantísimo. Yo siempre lo he interpretado así, no por el hecho de dirigir en este momento, ¿sabes? Yo siempre he tenido que estar con un grupo que se marca mucho el estilo final del equipo y por lo tanto nosotros vamos a trabajar para intentar tener un comienzo. Claro que la mayoría de equipos piensan de la misma manera, lo saben. De hecho, equipos que el año pasado no tuvieron un comienzo, como fue el Cádiz y el Norte, que han pensado el descenso, pero trabajamos para ellos. Bueno, también es verdad que el equipo reaccionó después de un mal comienzo y el equipo ha luchado al final de la temporada pasada. El hecho precisamente de haber llegado sexto, algo que este año daría la posibilidad de jugar ese mini playoff, ¿te exige más? ¿Te mete más presión? No, a mí personalmente no. Yo soy un hombre que me exijo día a día. Pero todos sabemos que es el fútbol, la primera división es una posición durísima, muy igualada, y hay 20 equipos de situación que quieren ascender. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener calma y tranquilidad, y va a haber muchos cambios a lo largo de la competición. La temporada creo que va a ser similar a la que está este año pasado. La última, consciente de que todavía te falta pues, un central y uno o dos, me imagino que dos delanteros, ¿estás contento con esta plantilla, con este Elche que tienes ahora mismo? Sí, la verdad es que estoy muy contento, he estado al principio, sobre todo porque creo que vamos a formar un grupo humano importantísimo. Hoy ya sabemos todos, tenemos ejemplos muy claros. Todas las disciplinas deportivas, el aspecto del grupo, el compromiso, la buena relación, creo que es fundamental para poder estar a nivel de grandes objetivos. Si tienes buenos jugadores, pero no hay buena sintonía, no hay compromiso, no sigas todos de la misma dirección, difícilmente puedes conseguir algo. Estoy contento porque conozco a varios de los futbolistas que han venido, tenemos muy buenas referencias, hemos valorado mucho el aspecto humano, incluso por encima del nivel personal como profesional, y la verdad es que creo que estoy muy contento, pero no solamente yo, ¿no? Todo el cuerpo técnico, los delegados, los presidentes, todos estamos contentos porque y se refleja también en los partidos. Esta tarde, aunque es un primer partidillo y habrá plomo en las piernas, ¿empezarás ya a buscar un once tipo de cara al comienzo de la liga? No, yo creo que es pronto. Es el momento de dar minutos, de repartir minutos. Precisamente, alguno va a tener que jugar más minutos técnico del Elche, José Bordalas en directo a la sintonía de la cadena COPE. Un minutito apenas para llegar a las 2 de la tarde. Y Eloy, desde la concentración en Oliva, ¿algún dato más que aportar? Sí, estoy por aquí. ¿Alguna cosita más que aportar? Porque los jugadores ya han comido, ahora la siesta está pues sí, van a descansar precisamente hasta la hora del partido, lo vendrán antes de ese encuentro y a las 7 comenzará a rodar el balón, como ha dicho el entrenador. Pues cuenta con esos jugadores que habíamos comentado que habían tenido algún problema ya y no van a tener que se ha mojado en el tema de los hombres que están a prueba. Evidentemente todavía tendrán toda la semana por delante y en la siguiente es cuando ya seguramente deciden si se quedan o no, o se queda uno de los dos o ninguno. Bueno, pues Eloy, que ha sido buena la información que nos has transmitido, aunque me imagino que mucho mejor la comida que ya has pegado y espero que la cuenta la parezca. Efectivamente, así lo haré. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Eloy Diferente, a partir del lunes estará la próxima semana con todos ustedes aquí en Elche en Punta para seguir contándoles toda la actualidad del Elche. Bueno, vamos a dejar aquí, como siempre, un saludo. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas vacaciones. Hasta luego.